tus sueños. Te gobierno ya que tú eres tan pequeño. Yo soy el señor, tú un fiel borrego. Un nuevo sacrificio, Satanás entrego. El pueblo no fue un error, el terror en tu cuerpo. Vosotros tras dinero, yo manejando el tiempo. En tu cabeza vivo, en mi templo. Debes ser libre, pero están tan adentro que no me ven. Si tienen un problema, piensan que es un doble. Solo se identifica con lo que hay en el sobre. Trabaja y soy un pobre, que yo te administro. Moriré por ti como Cristo. Tú lo has visto, piensa que eres tuya, actúa como los demás. Viendo la deriva en este río no puedes remar. La realidad es el filo de una baranda. Tu vida es resultado de mi propaganda. Solo me salvo al día, la rebeldía. Pero este hijo puta no fuma, sea que no le fía. Le tiro a la María, le tiro hasta la lejía. Si me besas, me tiro un mes sin tocar mis mejillas. Por chiquilla, me da igual si llevas lentilla. Yo te quiero hasta con la villa. Verás que bien con mi vería. Le saco el mismo brillo que tu vajilla. No te imagino sobre mi billar. Que te arrodillas con trompetillas. De fondo te clavo un polla a la gamilla. Ando de Jimbo de una carilla. Quiero ser tu queso de tetilla. Sigo siendo seso de tomatilla. Hoy lo quiero todo un por la patilla. Repetí como una nadilla. Con esposas o con anillas. De sorprenderte como una boquilla. Pero te quito ya, porque me trillas. Porque te dan vidilla y sacas de las casillas. Niña, no seas tan putilla. Que tú saliste de una de mis costillas. Pa' toda esa niña que me tienen en la desidia sexual. Hija de perra, va demasiado tiempo ya. Tócate a mojar. Piensa que eres tuya, actúa como los demás. Yendo a la deriva en este río no puedes remar. La realidad es el filo de una baranda. Tu vida es resultado de mi propaganda. Piensa que eres tuya, actúa como los demás. Yendo a la deriva en este río no puedes remar. La realidad es el filo de una baranda. Tu vida es resultado de mi propaganda. Piensa que